especialmente ahora, como hemos visto, ¿no? Hay noticias de diferentes partes del mundo que están viviendo procesos similares a los que hemos vivido nosotros hace poco. Así que pues nos atañe a todos los seres humanos hablar y reflexionar sobre estos temas. Damos la muy bienvenida también a nuestra conductora, Eloísa Carbonell, quien pues de inmediato hace la introducción del programa y pues arrancamos contigo, Tere. Ecuador, ¿no? Agradecemos pues obviamente la presencia de Diego Velasco, Fernando Garcés, catedráticos de la Universidad de Politécnica y Central, y Alfredo Pérez, poeta ecuatoriano, por su participación en el programa para hacer algunas lecturas conjuntas en torno a la construcción de una ciudadanía humana responsable y activa, ¿no? Tema de hoy, ¿de quién es la ciudad? La temática nace motivada primero por haber sido las ciudades, especialmente Quito, donde se libraron la protesta del último levantamiento popular con el movimiento indígena a la cabeza, ¿no? Es decir, como escenario político de lucha por los derechos y la disputa de poder. Y en segundo lugar, también por una serie de mensajes que circulan en redes sociales y de algunas acciones como las protagonizadas en días pasados por las autollamadas Fuerzas Vivas, constituida por los sectores empresariales e industriales del país, y pasaron revista a los daños en la ciudad bajo códigos que cayeron en la pregunta de cuánto nos va a costar arreglar la carita de Dios, ¿no? Y textos por WhatsApp y Twitter, en frases como, abro comillas, tenía que anotar: ¿qué previsión hizo el gobierno y el municipio para proteger, por ejemplo, el centro histórico, una perla única en el mundo? Cierra comillas. Otro: el fascismo destruyó con prepotencia indolente la arquitectura y sus autoridades y lugares. Y otro: Quito está de minga, sana, limpia, reconstruye, quiere paz, pero no una injusta impunidad. Bien, como antesala, vemos la prevalencia de una visión bastante patrimonialista de lo que es la ciudad. Entonces, ¿defender las ciudades de reconstruir su arquitectura? Sin dejar a un lado, digamos, la importancia que tiene el patrimonio cultural material en un país, nunca será más importante que la vida misma que transcurre entre estas construcciones, ¿no? Es decir, sobre el debate por la creciente presión de lógicas globales en la ciudad, como la inmigración, el turismo, la gentrificación, etcétera, pero no son todos los fenómenos detrás de los debates urbanos de momento. Ya lo dijiste, Mario, estamos ahorita en toda una dinámica con otros símbolos, y hay que reflexionar sobre los derechos para una convivencia armónica entre nacionales, visitantes y residentes, o sea, también en los códigos de cómo ejercer una participación social, económica y política más equitativa. Y bueno, contestar a preguntas como quiénes fueron y ahora quiénes son los propietarios del suelo urbano, aunque la respuesta sea aparentemente sencilla, o sea, la ciudad, como todos los bienes comunes, sin ser de nadie, el patrimonio de todos, yo creo que es esencial conversar porque asistimos, por más que nunca, a nuevos fenómenos que están alterando las lógicas de poder hasta el punto de poner en riesgo la noción de vida y la acción humana en la ciudad. Entonces, con esta introducción, a mí me gustaría, bueno, reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes y invitarles a hacer un caminito, ¿no?, de reflexión desde los orígenes históricos. Y bueno, qué mejor iniciar contigo, Diego. Sí. Contestando la pregunta: ¿quiénes inicialmente habitaron el territorio? Claro, la pregunta del presente es: ¿quiénes somos los dueños de la ciudad? ¿No? Eso nos incluye, es una pregunta incluyente, ¿verdad? No es excluyente y no es patrimonio de alguien en particular, ¿no es cierto? No es territorio de alguien en particular. Es una pregunta incluyente, pero que incluyentemente nos convoca a una reflexión y a una correlación de fuerzas, digamos, en un sentido ideológico, en un sentido simbólico, de atribuirnos o no atribuirnos la posesión de espacios o de edificaciones de la ciudad. Entonces, ¿quiénes somos los dueños de la ciudad? Empezamos con Diego. ¿Quiénes han sido y quiénes fueron los inicialmente dueños de este espacio y este territorio, ¿no? Muy bien, muchas gracias y buenos días a quienes nos estén escuchando en Ecuador y en el mundo, entiendo. Pues Quito milenario literalmente debe tener unos 10.000 años de ocupación. Ya desde la zona del Inga, del Ilaló, estamos hablando de la civilización más antigua de América. Los arqueólogos, con una serie de imposturas que han ido construyendo unas culturas ligadas a chorreras, a sitios en especial, incluso con nombres de genocidas como Valdivia, entonces no han logrado constituir un corpus metodológico, teórico, que nos apunte a definir que nosotros somos milenarios y que en el mismo Quito, más allá del Ilaló, debido a las mismas erupciones de Pichinche, del mismo Ilaló y toda esta zona, pues lo que ha existido es una ocupación ancestral que estaba vinculado antes no a las ciudades tal cual las entendemos, sino a centros ceremoniales, centros rituales. El verdadero centro, en el caso de la meseta de Quito, es Xungoloma, es el Panecillo. Está definido eso por una serie de estudios. Ya hace 30 años tenemos estudios que definen todo lo que ha sido el modelo de implantación, de ubicación de centros ceremoniales. Básicamente uno al norte de Xungoloma, que sería lo que ahora se llama el centro histórico, que no lo es, y uno al sur, que está bastante deprimido, tanto como lo está el centro histórico, pero explicaremos por qué, que es el sitio de la Magdalena. Pero entre la Magdalena y Chillogallo y Quitumbe, nombres relativamente actuales, o entre el llamado centro histórico, la Ye, y lo que llamaríamos el estadio Atahualpa, Huanguiltawa, existían perfectos alineamientos, relaciones importantes de estos centros, de estas cabezas que tenían relación con Panecillo, Xungoloma, Loma Corazón. Pero obviamente las formas de hábitat anteriores no eran concentradas, incluso no eran en la meseta, en las partes que hoy habitamos, sino que eran básicamente en los pies de Loma, en los pies del Pichincha, que además tenía cierta posibilidad de resguardo, paradójicamente, con que el Pichincha está hasta ahora activo. Entonces los centros ceremoniales han sido ocupados, por lo menos en Quito, desde hace 10.000 años, y el que podríamos llamar Quitucara, ocupado por tolas, por montículos, que hasta ahora existen, pero superpuestos por los templos, que creemos que son recientes y fundados por alguien en especial, por lo menos hace 4.000 años, de 4.000 a 6.000 años ya existía una relación de los Quitus con los Caras, y desde hace por lo menos 800 años con los llamados Incas, que no es verdad que hayan estado aquí 70 años, como dice la historiografía oficial, sino que esos contactos inicialmente eran de carácter diplomático, eran de hermandad, se puede llamar. Se dice que Pachacuti ya estuvo acá, estamos hablando de 1350. Y luego se dieron tal, igual que con los Caras seguramente, igual que con los hispanos, no hubo ninguna llegada española, o sea, no existía España, ¿cómo podían llegar españoles? Los que llegaron eran unos aliados castellanos, leoneses y aragoneses, la mayoría eran castellanos que mandaban. Los vaticanos, la iglesia, y una gran cantidad, y eso no se ha dicho, y eso se debe decir ahora, y ya es bueno decir, que el mismo Ben Alcázar era un judío sefardí, y que estaban vinculados porque habían vivido como 700 años relativamente en paz entre judíos, cristianos y moros, en el sur de lo que hoy llamamos España. Entonces toda la historia está puesta de cabeza, y en eso contribuyen los académicos que, primero, que están rezagados, y luego que sirven a intereses en particular. Sí, lo que acabas de decir, ¿no, Fernando? Y luego vamos a con Diego, con Alfredo, perdón. Esto de ponerle a la historia de cabeza, o ponerle, digamos, a los eventos y lugares incluso de la historia, históricos, dentro de una nueva organización, ¿no es cierto?, a veces académica, a veces difundida popularmente, ¿qué objetivo persigue? Reconstruir la historia desde unos ciertos intereses. ¿Qué significa eso? Yo me conecto con lo que ha dicho Diego un poco más cerca de la historia, pero igual, ¿no? Toda esta idea de la carita de Dios, la gente decente de Quito, que es una construcción en realidad de un siglo, ¿no? O sea, fines, tal vez tiene más información, pero fines del siglo XIX, Quito era un Quito rural, ¿no? Con pocos habitantes. Tengo entendido que todavía se prendían las lámparas de la ciudad con diésel, se echaban los desechos ahí en la 24 de mayo y eran los zambisas, tengo entendido, los que se decían de los desechos, ¿no? La llegada del tren, que si no recuerdo mal es 1908, si no recuerdo mal. Sí, aproximadamente, sí. Que le empieza esa, entre comillas, modernización de la ciudad, ¿no? Y se expulsa, digamos, territorialmente se construye esta división, esta geopolítica urbana de los indios marginales, de los indios que además con toda la ideología que son los sucios, ignorantes, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se comienza a crear esta estúpida idea de que en Quito hay gente decente. Gente no decente. Decente, claro, además vinculada con cuestiones de urbanidad, de localización territorial, etcétera. De racismo también. Y de racismo, por supuesto, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un elemento fundamental para botar abajo este mito, ¿no?, de que esto es una ciudad, el centro histórico, colonial, un patrimonio llevado adelante por una herencia española donde los indios siempre fueron los extranjeros, ¿no? En realidad los hicieron extranjeros en su propia tierra, ¿no? Entonces yo, bueno, después supongo que podemos seguir pensando, así pero es. Quería aportar este dato un poco más cercano, pero que nos ayude a mirar la historia desde otros lugares, ¿no? Y una cosita más, por ejemplo, en el Quito de hoy, que alguien me diga si en la tienda de su barrio, a propósito de los eventos últimos, en su barrio no hay una tienda donde las verduras y las frutas no sean vendidos por indígenas. Ah, por supuesto. ¿No? ¿De dónde comemos los quiteños? Así es. ¿No? ¿De quién es esta ciudad? ¿Quién nos alimenta en esta ciudad? Así es. ¿No? Y con las asimetrías y formas de exclusión brutales que en base a las cuales está organizada, administrada esta ciudad. No tiene que ver con Quito, pero se dice que en la blanquísima y pura Guayaquil viven entre 30.000 y 50.000 indígenas. ¿No es cierto? Bien. Y el día en los primeros días antes de la infeliz esa frase del páramo, la marcha que hicieron los indígenas residentes en Guayaquil era igual o mayor que la que hicieron los vinculados a la alcaldía, pero eso no se conoció en los medios. ¿De quién es la ciudad? ¿De quiénes son las ciudades? ¿No? Y te dejo también así la pregunta. ¿Quiénes somos los dueños de la ciudad? Entonces, Alfredo, Esta noción y esta elaboración, esta construcción también del summa causa, me imagino que tiene un fundamento histórico y me imagino que tiene una proyección simbólica pero también política, ¿no? ¿Qué es el summa causa? Mira, antes de ir a esa pregunta concreta, yo quisiera primero rechazar contundentemente el ámbito racista que se ha instalado en la ciudad y en el país y en el mundo a propósito de los últimos acontecimientos y una incomprensión de los procesos andinos en general y de los quiteños en particular. En definitiva, la historia ha sido escrita e instalada en la mentalidad de los hombres para reproducir el sistema colonizador. La colonización no ha terminado. Y quiero recurrir al libro de Atahualpa Oviedo, Los Hijos de la Tierra, para decir que, recién, a propósito de estos eventos, estamos descubriendo América. Estamos descubriendo Quito. Porque lo que acaba de decir Diego Velasco Andrade y Fernando es justamente esa actitud de gente honesta, de gente sana, de gente que conoce, de gente que ha estudiado, para revelar y decir cómo son las cosas en el contexto de la historia, de la geografía. En ese contexto, este tema del Summa Causa, que fue puesto en la Constitución de la República por gente que no sabía lo que planteaba en términos generacionales, porque el tema del Summa Causa es un tema generacional, de perspectiva de antes y un después de esa Constitución, porque esa Constitución marca de alguna manera un hito dentro de la historia de las constituciones de América y del Ecuador en particular. Digo que quienes aprobaron esa cuestión no tenían idea de la dimensión de esas palabras, porque no es la simple traducción del buen vivir, sino que atrás de esa palabra se esconde términos axiológicos de la filosofía de los valores, en términos ontológicos del tema del ser de las personas, de nuestros andinos, de lo que somos nosotros, 20.000 o 10.000 años de historia antes, como decía Diego Velasco, y en términos epistémicos, en términos de ciencia, porque estas ciudades no se construyeron sin conocimientos, y se construyeron para vivir y vivir bien, de acuerdo a ciertos alineamientos, de acuerdo a ciertas condiciones de eso que es ontológico, de eso que es ser, del conocimiento de la realidad objetiva, de la geografía, del espacio, del tiempo, de la medición del tiempo. No es así nomás una palabra cualquiera en Summa Causa. Sé que se ha distorsionado y se ha utilizado políticamente esta palabra, pero hay que seguir revalorando esa palabra en términos de que a la final es un conocimiento propio, un conocimiento antes de la llegada de los castellanos, como dice Diego, antes de construir esta serie de ¿cómo se llama?, de elementos que hicieron que la gente de esta movilidad citadina que fue en la época de la colonia, que fue en la época de la república que fue también tan exterminadora de los sitios como lo fue la colonia y tal vez más. El asunto de la independencia hay que volver a analizarlo. El tema de Simón Bolívar hay que volver a analizarlo para poder reescribir. Yo vivo en un barrio que es andino, en la comuna de Santa Clara de San Millán. Ese sector que fuera entregado por Simón Bolívar a la iglesia, solamente el Eloy Alfaro lo fue devuelto a los indígenas, a los que hoy viven en la comuna, a los que bajaron de las montañas de arriba a solidarizarse y a ser parte de las movilizaciones aquí en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Obviamente a mí me asalta rápidamente, desde la perspectiva de quien nos escucha, plantearles el tema de estos alineamientos, ¿no? Esta sabiduría, este conocimiento, incluso relacionado con esto del ser, ¿no? En lo ontológico. Eso es lo que a mí me asalta, pero aquí nuestra conductora es la que nos va a poner en línea de las siguientes reflexiones, sí. En alineamiento de la entrevista. Así que te cedo la palabra, Eloy. Gracias, David. Bueno, dentro de esta interesante onda reflexiva que se ha puesto, digamos, desde la historia, refrescar la memoria de los primeros habitantes del territorio y también, bueno, de cómo se han ido consolidando, ¿no?, la concepción de la ciudad, curiosamente, al margen de los herederos directos del territorio. Y me gustaría, pues, que podamos entrar a reflexionar, digamos, algunos elementos que nos digan qué implica apropiarse de una ciudad. Exacto. Y los fines que de esto, o sea, desde lo simbólico, desde lo político, lo social, desde lo económico, desde lo cultural mismo. Uh-huh. Entonces, un poquito ahí, como si podemos hacer una lectura de estos elementos simbólicos, sería muy, muy interesante. Perfecto, perfecto. Sí, habíamos justamente conversado, ¿no?, previo al programa, que, bueno, digamos, a partir de las conquistas, porque no solo hubo una, pero a partir de las conquistas siempre quedan como dos sectores, ¿no? Aquel que ha sido sometido, pues, y el conquistador. Entonces yo creo que en ese reordenamiento que va sucediendo luego de toda conquista, pues, ¿qué elementos entran en juego en este proceso de apropiarse de la ciudad? ¿Qué implica, ¿no? ¿Qué implica apropiarse de una ciudad? ¿Cierto? Bueno, la ciudad no escapa a lo que diríamos una lucha por ocupación y apropiación. En términos demasiado fuertes diríamos a una lucha de clases por los lugares de habitación, pero también por los lugares ceremoniales. Uh-huh. Los lugares ceremoniales son lugares sagrados y son energéticos. La moderna geobiología nos explica que son lugares de irradiación. Así es. Los pueblos y culturas anteriores establecían una serie de relaciones con las montañas, volcanes y con corredores energéticos que terminaron siendo avenidas y también centros ceremoniales. Eso no lo pueden entender los historiadores fisicalistas, los historiadores empíricos, que solamente hablan desde cuerpos teóricos totalmente europeístas y bueno, ya están totalmente fuera de foco. Decía que existen por lo menos 30 años de estudios acerca de por qué se habrán ubicado en ciertos centros. Hablemos del centro histórico que hoy ocupa el motivo de estas discusiones. Asistimos a una etapa de gentrificación urbana y obviamente de nueva segregación urbana, en la medida en que existen proyectos de recuperación de las élites, que en su momento han ido definiendo, quizás luego de la herencia, de que el centro ceremonial inmenso que era, por ejemplo, el llamado patrimonio de la humanidad, era un gran centro. Sus límites eran la calle Imbabura actual, la calle Montúfar actual, la calle Rocafuerte actual y la Esmeraldas. Un inmenso centro para la celebración de actos rituales. Cuando llegan los invasores, parcelan estos sitios, establecen manzanas y, lo más paradójico, establecen lugares de habitación. Mm. Esos centros energéticos no son, no deberían ser lugares de habitación, pero son eminentemente lugares de culto, de ritualidad, y claro, también se instalan ahí las iglesias. ¿Pero dónde se instalan las iglesias? Se instalan sobre las mismas tolas, porque cada templo, cada iglesia católica, si lo vemos bien, a pesar de todas estas deformaciones, porque los grandes destructores del patrimonio siempre han sido las élites, ¿no? En este caso las primeras, las invasoras, por aplanar la ciudad, por rellenar la ciudad, las quebradas, el río, por transformar al río de Quito y a los ríos de Quito en simplemente cloacas. Cuando se toman estos puntos, ellos saben que se están tomando puntos de poder. Y hay toda una transposición de una cosmovisión andina, que era Quito, que luego fue Cara, que luego fue Quito Cara Inca, y la transforman con esta connotación básicamente solar con Cristo y lunar y terrígena con la Virgen María. Entonces, ahí ustedes pueden tener una idea, ¿no? El San Francisco era el templo del rayo, era el templo del granizo, era el templo de la humedad de esta época, desde el 4 de octubre. San Agustín era el templo de los amautas, Santo Domingo el templo de las constelaciones, La Merced el templo vinculado al Pichincha, al agua que bajaba del Pichincha, a la tierra. Entonces, ustedes podrán ver esa transposición. Si no encontramos el origen de eso, no nos daríamos cuenta por qué en su momento los invasores se ubican junto a estos templos, se reparten y parcelan estas zonas, y luego las élites, obviamente coloniales, ya criollas y luego las republicanistas, siguen destruyendo lo que quedaba y van no solo destruyendo lo físico, sino también la historia y la memoria. La van construyendo a su simplemente uso desde y beneficio. ¿No? Claro. A fines del siglo XIX, de hecho, empiezan a hacer todos sus trabajos neoclásicos, afrancesados, en lo que se llama el centro histórico, y a inicios del siglo XX piensan que están siendo cercados nuevamente por los indígenas. Entonces se van desplegando hacia lo que llamaríamos ahora la Mariscal, y con el tiempo más hacia el norte. Esa relación norte-sur hay que verla en términos energéticos, no solamente en el sentido de la segregación que hoy usamos. Y luego se van a los valles, pero ahora están regresando. ¿Y cómo regresan? Con grandes obras de infraestructura que están ancladas en el metro. Uh-huh. No hay destructor mayor en estos últimos 5 o 6 años que la empresa corrupta española Acciona y la empresa corrupta brasileña judío Odebrecht. Y no hay mayor destructor que, por ejemplo, Mauricio Rodas. Por ejemplo, Augusto Barrera y Paco Moncayo destruyendo el centro ceremonial de Nazacota Puento en Tababela, que tenemos todavía muestras de pirámides y tolas. No hay más destructores que el mismo Maguá, que el mismo Sixto Durán Ballén. Y entonces ahora reaparecen los neohigienistas urbanos. Eso lo ha explicado mucho, creo que Kingman, me imagino en la Flaxo, explicaba mucho el tema de los higienistas urbanos de inicio del siglo XX, que incluso de las fotos había que borrar, si aparecía un indígena en una foto de la nobleza o del paisaje urbano de Quito para que no afease y no diera mala impresión a los turistas, los borraban. Ahí está el fotógrafo Lazo borrando a los indígenas de las fotos. Blanqueando las fotos. Entonces viene todo ese proceso de blanquear la ciudad, de tapar las piedras indígenas, de tapar las huellas que demuestran toda nuestra historia. O sea, ¿qué sinsentido es ese? Y los neohigienistas urbanos han vuelto hace una semana, creo, justo el domingo anterior, a blanquear, a hacer una minga, pero había que preguntarles qué es minca para ellos. Ni siquiera tienen la idea. Las sociedades individualistas contemporáneas no saben lo que es una minga. No hacen comunidad, no construyen su casa ni comen en minga. Entonces simplemente es una impostura. Pero hay que denunciar que es un nuevo proceso de gentrificación, expulsión y de nuevo proceso de segregación urbana de todo lo que les apeste y les consideren, y consideren ellos que es indígena, noble y que afea el patrimonio, que será en este caso un patrimonio museístico con otro tipo de connotaciones culturalistas, con otro tipo de visiones internacionalistas, turísticas. Ahí tenemos al mismo Roque Sevilla y sus intereses en esta zona. Fernando, a ver, está como con eco esto. Yo quería dejar un poquito, sí, pero un poquito solo para por ir como en la dirección de la conversación. Entonces, apropiarse de una ciudad es obviamente hacer construcciones, o sea, concretas, físicas, en donde se reordena y se reorganiza la vida material. Pero en términos de lo simbólico, en términos de lo subjetivo, de lo ideológico, ¿cómo es esto de apropiarse de la ciudad? A ver, una cosa que yo quería antes de aportar es esta construcción binarista que también hemos heredado de esa división entre lo urbano y lo rural. Que también tiene mucho de ficción, digamos. O sea, ¿de dónde viene ese imaginario de que lo indígena es rural, no? Cuando habitaban, cuando llegan los castellanos, los conquistadores, hay una ciudad como Cusco, hay una ciudad como, ¿cómo se llama? Cuenca, Pumapungo, Tomebamba. Guajondeli. O sea, son ciudades. Y ni hablar de Centroamérica, que lo que ahora llamamos México era una ciudad mucho más ordenada, limpia y grande que cualquier ciudad de la península ibérica, digamos así. Entonces, ese imaginario de que los indios son rurales, ¿no? Primero. Segundo, ese imaginario de que los indios están ubicados territorialmente en el campo, ¿no? Cuando hay una larguísima... y esa idea, entonces, te transmite la idea de que solo se puede mover en términos de migración, o sea, de moverse en una dirección, de lo rural al urbano, y migra, cuando en realidad la realidad histórica de los pueblos indígenas es una realidad de movilidad permanente, ¿no? De miles de años de movilidad, y eso te cambia, ¿no?, totalmente la noción de campo y de ciudad. Probablemente somos nosotros, los urbanos, mucho menos... mucho más tradicionalistas en términos territoriales que los propios indígenas, que siempre han tenido una movilidad muy fuerte. Perfecto. Entonces, desde ahí también pensar reapropiación. No sé si es la mejor palabra. Es el ir y venir permanente, y desde el uso político de los espacios, sea en aquello que denominamos rural como urbano. Entonces, no es que están viniendo a la ciudad. La ciudad del campo siempre fue, en este caso, de los indígenas. Siempre ha habido esa permanente. Y hoy en día es así. Son redes familiares, las tiendas de verdulerías y fruterías están a Quito, pero se mueven entre campo y ciudad mucho más de lo que hacemos nosotros. Entonces, creo que la misma concepción de territorio, pensada en términos políticos, nos mueve esta idea de que aquí hay una ciudad donde vivimos gente y hay gente, hay externos que vienen. Foráneos que llegan a invadir. Exactamente. Entonces, eso creo ahí que hay que replantearlo radicalmente. Claro, ahí hay un proceso de apropiación de una forma de pensarlo, ¿no? Claro. Y de una forma de identificarlo y de nombrarlo. Sí. Es decir, hay una construcción simbólica desde el lenguaje, y hay una penetración en el imaginario colectivo de que cómo y quiénes y dónde deben estar los indígenas, y quiénes y dónde y cómo deben estar los ciudadanos blanquitos

Bien, bueno, les invitamos a todos nuestros radioescuchas que para que se comuniquen al teléfono que les voy a decir, pues para que ganen los premios que nuestros auspiciantes nos ofrecen semana a semana, ¿no? El teléfono al que pueden comunicarse es el 0987-055-872. Repito, 0987-055-872. Y quisiéramos, pues, por supuesto, agradecer a nuestros auspiciantes, Hierba Mate, el regalito de los dioses, ¿no? Los beneficios del té verde, la energía natural del café y la alegría del chocolate. Hierba Mate Arapehuá. Vida en Movimiento es la reunión de varias personas en el Ichimbía todos los sábados y domingos a las 7 y 15 de la mañana para realizar movimientos libres y conscientes donde se revitalice la alegría de vivir. Tenemos también a la hostería Pactoloma, Identidad Natural, la Cuchara Orgánica, la Quilla, Cocina Artesanal, la Sabia Naturaleza, Cuarquis, Quinoa Saludable, Vindaván, Jardines Ecológicos, Centro Holístico, Flor de Capulí. Y también quisiera informarles que esta tarde hay una celebración, ¿no es cierto? Desde la cosmovisión y desde la cultura de la India, pues hoy se inicia el nuevo ciclo, el nuevo año. ¿Y esta reunión, esta invitación es para dónde? Es en el Centro Cultural Govingas, en La Esmeralda. Centro Cultural Govingas, ¿no? Sí, en La Esmeralda. Entre Vargas y Venezuela. Entre Vargas y Venezuela. Sí, ajá. Entonces, ¿a qué hora es? A partir de las 4 de la tarde, una ceremonia de fuego. Perfecto. Una petición por la paz. Perfecto. A las 4 de la tarde, ¿no? Hoy, desde las 4 de la tarde, es una invitación, es una entrada gratuita. Pues al celebrar el nuevo año, ¿no? Es un ritual del fuego, de la paz, de la alegría de vivir y de renovar el ciclo de vida, ¿no? Invitados todos, por favor. Bien, entonces continuamos con esta interesantísima charla en la que pues nos quisiéramos enterar y obviamente pues, alegrar del conocimiento que dispones, Alfredo, en relación al suma causa y de esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué es el suma causa también en términos de lo simbólico, en términos de lo que es, digamos, ser parte, integrar una cultura, una diversidad como la que nosotros tenemos? Mira, hace un momento decía que no se puede vivir sin conocimientos. Y los conocimientos que ahora nos trajeron los españoles o los castellanos desde 1492 hasta la fecha, de lo que hemos aprendido muy bien, desde sumar, restar, hasta Heidegger, qué sé yo, tanta filosofía, me parece que han estado funcionando como un dispositivo de control. Y ese dispositivo es el que mantiene, digamos, en un mundo, este mundo de oscurantismo, del que hace algún momento habló, me parece, Tupac Amaru, cuando dijo, se oscureció en medio de la noche, se oscureció en medio del día, perdón. Pero hay el otro lado de la medalla, digamos, que es el pensamiento andino, la cultura andina. Que como decía, no se puede vivir conocimientos, entonces el conocimiento debería ser preciso respecto de entender el espacio y el tiempo, a fin de que este espacio y el tiempo sea lo suficientemente ordenado en función de la movilidad o de las necesidades de las culturas o de la cultura, de la sociedad. Es, digamos, de la geoculturalidad. En ese sentido, el buen vivir tendría que ver, en términos de, suponiendo que es la simple traducción de suma causa, tendría que ver justamente con ese buen conocimiento. Entonces, aquí debería haber una confrontación en buenos términos de el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Porque todo esto que ha dicho Fernando hace un rato y Diego, constituye justamente ese conocimiento. Es la revelación de ese conocimiento. Y me parece que hace un rato Diego dijo algo que es importante y se refirió al tema de la academia. Me parece que la academia es responsable de asumir el conocimiento, la diversificación de los conocimientos de nuestras culturas ancestrales, porque si no, la universidad no va a cumplir un papel que es justamente diversificar el conocimiento, poner en el plano de la sociedad las posibilidades de lo que la misma Constitución dice, el artículo 385 de la Constitución, cuando habla de recuperar, fortalecer y potenciar los saberes y las ciencias ancestrales, entonces no está cumpliendo ningún papel, sino está siendo reproductora de lo mismo de siempre. En ese sentido, me quería referir a lo que tú decías hace un rato respecto de cómo reconocer el espacio, de cómo aparece del espacio. Creo que frente a esta destrucción creativa que es la ciudad, la recuperación no puede ser sino en términos histórico-culturales, porque estamos en este tiempo y será difícil retornar en... desenterrarlo. Entonces corresponde, me parece, que a la academia cumplir la función que debe cumplir. Y a la sociedad civil, y a los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación, más de la academia, me parece, porque quienes están en la academia, quienes están en los medios de comunicación, también son producto de la academia. Y la sociedad civil, que tenemos que movilizarnos, tenemos que, como decía Eloísa, generar una participación activa, una capacidad citadina o ciudadana de participación activa, de movilizar los conceptos y las prácticas culturales que den cuenta de esta diversidad y de esta historia también. Entonces, bueno, seguimos con nuestra última parte del programa. Desgraciadamente el tiempo vuela acá en la radio. Apenas tenemos 10 minutos o 12. Y pues dejamos con la siguiente inquietud a Eloísa. Bueno, Diego, has hecho una lectura de toda esta existencia de Cutare, de lugares sagrados en Quito, estos centros energéticos que han sido usurpados desde la religión católica y en general desde las élites, ¿no? Como dice también Fernando, la existencia de imaginarios como que el indígena debe estar en el campo produciendo alimentos, cuidando animales, el agua, es decir, otorgándoles exclusivamente un rol rural. Desde todo este ejercicio, digamos, de poder blanco mestizo, la pregunta que me nace ahora mismo es cómo pensar en una ciudad inclusiva que ofrezca a pueblos originarios que con todo el derecho se desplazan y viven en las ciudades en busca de cumplir su plan de vida, o sea, buscar oportunidades y sobre todo de exigir un verdadero ejercicio de derechos para vivir una vida digna y compartir también con el pueblo mestizo esta riqueza cultural que Alfredo hace también alusión. O sea, hablamos de en suma causa que es toda una sabiduría ancestral que realmente ha demostrado con suficiente solvencia que realmente es la única manera de sobrevivir a un antropoceno que nos está matando a todos. Entonces, ¿cómo romper esta permanente aculturación que se hace de la cultura de los pueblos, por ejemplo, la usurpación cultural, simbólica, que se eternizan en estas instituciones como la escuela, como los hospitales, que lo que hacen es constantemente invisibilizar, ¿no?, la educación intercultural bilingüe o la salud intercultural, y todo lo ponen en código occidental. Se llaman interculturales, pero al rato lo único que hacen es seguir en la lógica blanco-mestiza. Entonces, sí, un poquito sí, me gustaría que pensemos cómo romper con esta situación que deshumanizante para los pueblos en la ciudad. Ah, está planteado entonces esto de cómo repensar y volver a vivir, digamos, de una práctica intercultural, real intercultural, ¿no? Y nos va a quedar sobrando la pregunta, digamos, del oro en polvo, ¿no? Que es, a ver, ¿cómo leemos simbólicamente, cómo leemos este levantamiento que acaba de ocurrir, ¿no? Ese es un tema que está en el fondo de todo, y creo que es el motivo también de habernos preguntado y de seguirnos preguntando quiénes somos los dueños de la ciudad. Pero aquí hay una pregunta importante de la multiculturalidad, entonces pues me parece que es muy pertinente poder hablar sobre ese tema, ¿no, Diego? Ya. Retomando lo que decía Alfredo, que necesitamos manejar en la academia los conocimientos y saberes ancestrales, solamente por dejar este pensamiento, diría que lo que estamos viviendo son los 30 años de aquel levantamiento de 1989-90. Inicialmente fue en 1989, corresponde al inicio en el conteo de largo plazo andino del Pachacuti. Los cusqueños o los del sur le llamarían el décimo Pachacuti, la misma visión de los esposos Costales, Peña Herrera, uh-huh. Yo diría que tiene que ver con el uno Pachacuti, y estamos hablando de 10.000 años, ¿no? Es el 20 Pachacuti de 500 años. Es una larga explicación, uh-huh. pero si ejercemos eso, deberíamos claro. ejercer en las academias. ¿Y qué tiene que ver con el tiempo cíclico? Además, es un ¿no? tiempo cíclico, y eso no solo tiene que ver con nosotros, con los Andes, con el ser, sino tiene que ver con el planeta, o no es bueno llamarle planeta porque no es plano, pero con la Tierra, con Alpamama, que alguna gente le llama Pachamama, etcétera. Bueno, uh-huh. pero el hecho de lo multicultural está en la Constitución y debe ejercerse. Yo creo que ya es hora de quitarse estas palabras. Por ejemplo, indio, ¿qué significa indiu, indeu, inteo? En Dios, eso significa natural, original, indígena, indigenous people, o indigen en francés, es nativo, originario de un lugar, o que ha estado más tiempo en ese lugar. Yo considero que ni siquiera los que se llaman indígenas de aquí son originarios de este, de esta parte del planeta, sino que llegaron también. Eso es una larga explicación también. Pero entonces, esos conceptos racistas, las razas no existen. Son los fenotipos los que vemos. Algunos son tangibles, otros son intangibles, y lo que existen son las culturas. Entonces yo creo que vamos en Quito, y debemos ir también el país, a construir un país plurinacional, multicultural. No es buena la palabra étnica, pero por lo menos se puede hacer entender a la gente esto de lo multiétnico. Cuando escuchaba a Raza que hoy van a celebrar en el Govinda, en las Esmeraldas y Vargas, que conozco yo, el nuevo año hindú, eso somos ahora, somos multiculturales. En la esquina me topo con cubanos, colombianos, puedo reconocer peruanos, puedo reconocer cientos de venezolanos, puedo reconocer haitianos, y entonces me doy cuenta que Quito ya es como Ámsterdam, o como París, o como Bruselas, o como Madrid, o como Barcelona, una ciudad multicultural. Pero hay una visión provincianista, que es la de esta gente que aparentemente es muy civilizada y sale a defender su pequeño terruño provincial en el que ellos han dominado. Pero no se da cuenta que Quito ya no es un Quito, ni es siquiera la careta de Dios, que yo diría. Sí, es decir, toda esta farsa, ¿no?, de una ciudad pseudo religiosa, porque explicábamos que siempre fue ceremonial y mística, pero no en el sentido católico. Entonces debemos entender que Quito es una ciudad andina de origen precolombino milenario, y ahora es una ciudad contemporánea multicultural, y que lastimosamente las nuevas generaciones, sumidas en la ignorancia, que la academia y estos historiadores, porque creo que la pregunta de alguien que estaba escuchando iba en ese sentido, de esto de la nueva histeria del Ecuador, que yo diría que es esta visión de estos pseudo historiadores que incluso han sido desenmascarados en estos procesos, ¿no? Esa historia republicanista, amazónica, pseudo criollista, pseudo mesticista, porque mestizos somos todos, no hay nadie en el planeta, a menos que fuese quizás extraterrestre, marciano, de Venus, no sea mestizo. Uh-huh. Si yo me pongo a averiguar, y de hecho lo he hecho con mucha curiosidad, ¿de dónde vengo yo? Mis orígenes son vascos, por la parte de mi padre. Los orígenes de mi madre son gallegos. Mis abuelos tienen algunos origen cusqueño, y de hecho estamos vinculados pues a todo lo que de la parte de Chimborazo también. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos una mezcla, y que aparece una serie de fenotipos, y creemos que unos son indios, pero no sabemos que le estamos diciendo que están en Dios, indiu, ¿no? Y otros son mestizos, pero todos somos mestizos. No conozco a alguien que sea blanco como el papel, porque ya estaría muerto, ni conozco a nadie que sea amarillo, porque tendría ictericia. Entonces, ya superemos estas perspectivas que son anticientíficas, totalmente superadas en términos de la ciencia. Entendamos que en esta zona, incluso por estudios de ADN, hemos visto que tenemos por lo menos casi todos un 60% de fenotipos y de elementos de las poblaciones que fueron habitada, que estuvieron habitando acá hace siglos. Yo no les llamaría los originarios, eso explicaría en otra oportunidad. Uh-huh. Que tenemos un 30% de poblaciones europeas, pero que estas europeas mucho tuvieron de sefardíes, o sea, de judías, uh-huh. y de moros, que vinieron luego de estar habitando allá, que poco tenemos de poblaciones nórdicas, eso se ha visto, y que de hecho tenemos un 5 a 10% de poblaciones que llegaron del África y que incluso podríamos discutir que ya estuvieron aquí hace muchos siglos atrás. Diego, perdóname que te interrumpa, tenemos 2 minutos para terminar el programa, pero por supuesto estamos invitados al siguiente programa, ¿no? O sea, esto va a continuar. ¿Quiénes somos los dueños de la ciudad? Eso va a estar presente porque es una discusión del momento que estamos viviendo y quizás de siempre. Fernando, tus últimas palabras y por favor, Alfredo. Solo retomar lo que dice Diego, esta es una ciudad donde se expresa, hablando de Quito, se expresa la diversidad, pero esa diversidad es una diversidad jerarquizada. Efectivamente, aquí tenemos gente de todos lados del mundo, pero indígenas, afros y otras poblaciones, sectores populares, son los diversos inferiorizados. Y hay que comenzar a pensar en una ciudad no solamente plural en sus políticas, sino que también permita el ejercicio de los derechos de esas poblaciones históricas y contemporáneamente marginadas, subordinadas. Entonces creo que ahí tenemos un punto de partida para repensar radicalmente lo que puede ser una ciudad solidaria, intercultural, etcétera. Perfecto, Alfredo. Sí, desde hace mucho tiempo se ha hablado de desarrollo y se ha hablado de mejorar la calidad de vida. Pero me parece que hay que mejorar la calidad de pensamiento. ¿Y de sentimiento? Como primacía a la calidad de vida. Y en eso la academia tiene que cumplir, tiene una gran responsabilidad. Perfecto. Te lo oí, pues tus últimas palabras para cerrar con broche de oro acá este lindo encuentro que nos abre la posibilidad de seguir hablando y de hecho estamos invitados para el siguiente programa, ¿no? Eloísa. Muchas gracias Diego, Alfredo, Fernando, Mario, por estas lecturas desde algunos fenómenos en torno a una cultura viva, cambiante en la identidad, de la memoria y el mismo patrimonio material e inmaterial en medio de la ciudad, ¿no? Donde perviven herencias sociales y construcciones desde el poder, muy bien situadas, institucionalizadas, con tintes racistas, clasistas y ahora nacionalistas. Sí. Nos deja muy claro que el camino hacia la construcción de una interculturalidad está entero, que necesitamos partir del hecho de que ninguna cultura es mejor que otra y de una acción súper comprometida de todas y todos que se visibilice en el goce de derechos. Así es. Y en la generación de prácticas culturales vivas, ¿no? Sí. Entonces, bien, estamos invitados, estamos autoinvitados para el siguiente programa y, por supuesto, invitamos a todos los radioescuchas a continuar con este debate y con esta charla, ¿quiénes somos los dueños de la ciudad? Esto es la apertura de una discusión que va a permanecer porque nos atañe a todos los seres humanos y, por supuesto, a lo que estamos viviendo en el Ecuador, en Latinoamérica y el mundo. ¿Quiénes somos los dueños de la ciudad? Invitados todos para el siguiente programa. Feliz. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 900.